¿Qué tal, queridos oyentes de FLM Radio? Bienvenidos a un nuevo programa de cocina. Hoy os voy a sorprender con una deliciosa tarta de queso. Para hacerla necesitamos estos ingredientes: un litro de leche, una caja de quesitos, dos sobres de cuajada, cuatro yemas de huevo, 10 cucharadas de azúcar y 8 sobaos. Para elaborarla ponemos 3 cuartos de leche a hervir. Ponemos el resto de la leche en el vaso de la batidora y echamos la caja de quesitos, los dos sobres de cuajada, las 4 yemas de huevo y las 10 cucharadas de azúcar. Se bate todo con la batidora y lo añadimos poco a poco a la leche hirviendo, removiéndolo hasta que empiece a cuajar. Luego lo echamos sobre una fuente y colocaremos los sobaos por encima. Cuando la tarta esté fría, la meteremos en la nevera de 6 a 8 horas para que acabe de cuajar. Pasado este tiempo, la sacamos de la nevera y la desmoldamos dándole la vuelta, con lo que ya está lista para comer. Os animo a que la hagáis en vuestras casas y que disfrutéis comiéndola. Me despido hasta el próximo programa, donde os sorprenderé con una nueva receta. Adiós.